que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Te hablo a ti con la mentira. Yo siempre te hablo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. Perdona si no supe demostrarte lo mucho que te quiero y que te adoro. Olvida lo que te he ofendido, estaba confundido, te vengo a suplicar. Vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro.